Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Murió el ratón Macías. Fue sin duda el más grande ídolo que ha tenido el boxeo mexicano y uno de los más grandes en cualquier actividad. Nacido en una vecindad de Héroe de Granaditas, en el mero corazón de Tepito, donde siguió viviendo, aun cuando ya ganaba grandes sumas, tuvo la suerte de ser simpático, sencillo, estupendo bailarín de salón y sobre todo bien peinado, puntual, limpio y caballeroso. El nieto que todas las abuelitas quisieran tener. La frase "todo se lo debo a mi manager y a la Virgencita de Guadalupe" lo puso literalmente en los altares, pues las viejecitas encendían veladoras antes de cada una de sus peleas y no las apagaban hasta que no bajaba del ring con bien. Fue un caso único en la historia, un boxeador cuya idolatría empezó por las abuelitas y luego se extendió como llamarada al país entero, que se paralizaba cuando peleaba el bolerito, a quien el Negro Pérez, auxiliar de Pancho Rosales, le llamó ratón por lo pequeñito que era cuando empezó a escabullirse de sus rivales en el ring. Tuvo la suerte Raúl, además, de coincidir con otro ídolo extraordinario cuyo contraste resaltaba aún más sus virtudes. José Toluco López probablemente era un boxeador más completo que Raúl, pero tan dado al trago, sobre todo al curado de tuna, que ocasiones hubo en que el médico de ring detuviera las peleas porque parecía que vomitaba sangre. El Toluco parecía una fotografía en negativo de Raúl, el contraste. Lo que en uno era luz, en el otro era sombra. Mientras uno brillaba cada vez más, el otro se esfumaba irremediablemente hacia la miseria y hacia la muerte por cirrosis. Eran pues el bueno, el malo y el feo para los mexicanos. Fue un boxeador francés, Alphonse Halimi, que parecía eludir eternamente al ratón en una pelea que unificaría el título mundial de los gallos, pues el mexicano era campeón de Norteamérica y el galo había arrebatado el título europeo a un italiano sordomudo llamado Mario D'Agata. Al ratón le tuvieron miedo, al ratón, decía un danzón que se hizo popular en aquel entonces. Para esto, Raúl ya había metido 55,000 personas a la Plaza México, récord actual, en su pelea contra Nate Brooks, y había perdido cuando se puso a intercambiar golpes en Los Ángeles, algo que no era lo suyo, contra un gran boxeador norteamericano, Billy Peacock. No encendieron las veladoras, dijo sonriendo el ratón al volver a México. Aunque lo habíamos hecho súper favorito y se le había metido mucho dinero, nadie insinuó un posible arreglo, como se ocurrió injustamente muchos años atrás, cuando otro peleador mexicano de época, Juan Zurita, perdió en el toreo frente a alguien que sería histórico, Ike Williams. El ratón Macías llegó deshidratado a la pelea de su vida el 6 de noviembre de 1957. Alphonse Halimi se proclamó campeón mundial. 5 años después, el ratón se retiraría, noqueando al Chocolate Zambrano para cumplir así una promesa hecha a su madre, que agonizaba cada que Raúl subía al ring. Entrevisté 10, no sé, o 12 veces al ratón. Era simpático, gente decente, aunque no tan espontáneo como el Púas Olivares. No le hizo bien a Raúl incursionar en política, pero fue su gusto. Lo mismo que hacer 4 o 5 películas regularcitas. Con todo, fue un grande, una leyenda. Lo suyo fue boxear y saber comportarse como un ídolo. Enciendan las veladoras. El ratón ha muerto. Hoy puede ser un gran día y mañana también.